Hola, ¿qué tal? Voy a tratar de poner voz de una entrevista que se llame A la cama con Facunda, pero no sé si me va a salir. ¿Qué pasa? Me hacen que no haga cosas con las manos y no puedo. Bueno, es así, la trasnoche se pone intensa. Tengo muchas preguntas, no sé si voy a llegar. Primero, quiero que me digas quién sos. Bueno, la Facunda. Qué difícil, ¿no? Decir quién sí, una es. Sí, me parece espantoso de todos los grupos de autoayuda feminista que empieza la ronda y bueno, hay que presentarse. Tremendo. Y primero, ¿quién sos? ¿Cómo te sentís y qué títulos tenés? ¿Y qué venís a hacer acá? Tal cual. Eso es como policial, total. Tal cual. Total policial. Mucho policial deseo. Muchísima, internalizada total que no se puede salir. Viste, a veces te pinta la marca de la gorra. Igual, bueno, no sé, no quiero entrar en temas políticos. Me repinto la gorra siempre. Tipo, a veces como que te pones fascista y decís, ay, ¿a dónde estoy parada? ¿Qué estoy haciendo? Fascista no, la gorra, ciertos límites. Sí, como, no sé, clásicas. No sé. Somos. Además, yo soy una persona mayor. Estamos. Tal vez. ¡Ay, qué bien! Acá me encanta que mis asistentas me traen una. Bueno, dale, empecé con la entrevista. Bueno, no sé. A ver, tengo muchas preguntas para preguntarte. Quiero empezar por la primera, que es: ¿cuándo te travestiste por primera vez? O sea, ¿cómo te acercaste a ese mundo? ¿Cómo me acerqué al travestismo? O, claro, ¿cuándo te diste cuenta que eras travesti? O sea. No sé, tus inicios, tus recuerdos. Ayer. O sea, soy grande, pero el inicio fue... En realidad me acerco al travestismo de chiquita, creo. Como el recuerdo más potente que tengo es los carnavales. Como los carnavales del pueblo era... Los corsos del pueblo. O sea, era la mascarita y la mariquita. Sí. Era el momento en que el chongo se podía travestir. Un momento de liberación. Era una noche donde vos podías tocarle la pija al chongo todo. Y el chongo se cagaba de risa. Sí, me acuerdo, tocaban el culo. Igual era pendeja, ¿entendés? Sí. Entonces lo vivía como desde cierta inocencia. Pero bueno, me llevó mi mamá, el Gordo Barzola, que era el lugar donde compraba las máscaras. Y me dijo, elegí la máscara y después elegimos el vestuario. Que viene abajo, claro. Y yo elegí una máscara de gitana divina. Ay, obvio. Y mi fuiste mamá de gitana. Vestió como una gitana. Total. Y lo peor de todo es que colgó la foto en mi casa durante años. Y yo cuando, después del closet, obvio, en el closet, cuando llegaba y alguien preguntaba por la foto, decía, es mi hermana. Como que recién después de mucho como tiempo me gemela. Pude reconocer en la foto... como el inicio del travestismo. Claro. Hasta, bueno, las actualidades. La vejez prematura. Claro. Tal cual. Bueno, sí. Y después me acerqué por la militancia. Más y que después... por la militancia, por una búsqueda. Por una búsqueda. Claro, eso al... también, como que te iba a decir, que ha sido como una cosa de, de constancia, como algo constante, como que ha sido como todo el tiempo, ocupa. ¿No? Como... primero. Mal. No como algo de, bueno, hoy me levanto, exacto, soy travesti, sino que no. Un montón de años atrás. Como que siempre fue una fantasía. Bueno, bien. Yo creo que... Bueno, ¿quién sí. no fantasea tal con cual. Ser travesti, ¿entendés? Tal o sea, cual. Yo siento eso también. Tal cual, sí. Bueno, no sé. Como... ¿Quién pudiera? Tipo... Sí, bueno, pero es una fantasía difícil. Es difícil. No es que difícil. Es, ay, me monté de Moria y me siento divina y saco no. una foto para Instagram y estoy feliz. No, para nada. Así que bueno, nada. Bueno, muy reciente todo. Un largo recorrido. Es, todavía no soy travesti. Bueno, pero ¿cómo lo definimos? No hay un termómetro. Claro. Yo, o sea, durante años yo reclamé mi derecho marica a ser mujer. Bien. Y nadie me lo respetó. Bien. O sea, siempre fui leído como masculinidad o él marica. El nunca. Puto, claro, ahora sí. que dije estoy en transición, ahora me tratan en femenino. Ahora, como, claro. Lo respeto, pero como que no es de ahora. Ahora, lo que sí es de ahora es decidir la transición. Aunque sea esto. Claro, por ahí no un, que, como un modo de enunciarte no vos es que van y a no ver tanto algo de la que, distinto a lo que es, como me dijo Marta de la Gente el otro día. Bueno, pero ¿en qué? Pero estás igual. Claro, sí, pero ¿qué otra cosa sí. tengo que hacer? Bueno, me hice las cejas ahora. Bueno. Pero soy esto. ¿Sí? No sé si cambiar el boxer por la bombacha me hace más o menos travesti. O bueno, o a veces sí, a veces no. Y como ir en ese bamboleo posibilidades. Igual como... es pararte en un lugar distinto. O sea, sí, hay una transición que más allá de donde sea, de si es física, si es de cirugía, si es de vestuario, si es de nombre, de lo que sea, hay una transición hacia un lugar que es nuevo, que es desconocido y que da miedo porque es marginal en el fondo. Mal. Y escúchame una cosita ahora que te digo, ya que estás hablando de todo esto, como que me hace acordar también un poco, ¿no? Como a toda la historia que hay del giro, del giroteo, de la esquina, de, no sé, la calle, de las teteras clásicas y, bueno, también todo eso como ha ido, no sé, influenciando. Bueno, las teteras, una vez yo cogía con un viejo que debe tener unos, en este momento, unos 70, que hablaba en otros idiomas, qué sé yo, me cocinaba, me hacía masaje, bueno, cogía bárbaro con el viejo. Y me contó que el tema de las teteras fue en Inglaterra, en la época del siglo XIX, XVIII, que las teteras es algo que es como que se llamaba las cottage, que era como el baño público donde los chongos salían de paseo, iban al baño público, eran como cabañas que eran baño público. Claro, como el y pasaban baño tanto turco, tiempo en el baño público en que en realidad se descubrió que era por eso. Iban a ser tetera. Claro. Y a partir del cottage, no sé qué del idioma, resultó que la tetera es la tetera. El baño público acá en Río Platense. Claro, acá hay un montón igual. Ahora están desapareciendo. Un están, poco, sí. Hay como una defensa de la marica de decir, bueno, todavía existe un poco de giroteo. Igual, hoy más temprano hablábamos, mientras veníamos para acá, porque vinimos juntas, acerca de, por ejemplo, todo el levante que hay en la zona del bosque. El bosque, hay una amiga acá presente de La Pera que es... tiene un doctorado. Mira, no, doctorado en bosque. Doctorado. Yo conozco más el giro acá de Bellas Artes. Todavía hay mucho giro. Se está muriendo por las redes sociales. El Instagram está matando a la sociedad. El Badoo, el Green. El Tinder, el Green. Para mí, el baño público todavía sigue siendo un lugar de resistencia marica. Pero bueno, parte del privilegio del travestismo tiene que ver con perder el privilegio del baño público. Claro. De algún punto no te puedes parar como marica ante el chongo que como travesti. De la misma manera. Son como dos marica, posicionamientos diferentes. El morbo es entrar al baño y es simular algo y esperar, digamos, ¿no? Como ese es el. La tetera es ir al baño, simular que estás haciendo algo y esperar y que pase el tiempo y esperar. A ver, el ¿qué onda? Chongo que se la sacude un poquito más y que la deja fuera y que ya como que, bueno, prendiste. Baño de la terminal, recomiendo hasta las 10 de la noche porque ahora cierran. El baño de económicas, hay un baño de la torre muy conocido. Hay muchas teteras. El ex baño de humanidades. El ex baño de humanidades, enfrente también. Total. También. Y bueno, y ya que estamos hablando de todo este tema tan teteril, te hago una pregunta un poco controversial y espero que te explayes. Polésbicas. Polésbicas, me encanta. Todavía no tiene ninguna polésbica para la tribuna. No sé, yo ahora voy a tirar una. A ver. Contame, ¿vos tragás o escupís? ¿O qué te pasa con eso? Ni trago ni escupo. Ah, la tercera posición. Siempre tercera posición, siempre. Me encanta. Siempre tercera posición. Ni abolicionista acérrima, ni reglamentarista acérrima. Esa era acérrima, otra de las preguntas que tenía para hacerte. Ni kirchnerista, ni no sé. Siempre ni tercera macrista. Posición. Siempre tercera posición es lo que va. ¿De cuál era la pregunta? Si tragabas o escupías. Ni trago ni escupo. Como ¿y pero qué te va? Me parece una cagada pensar que el sexo tiene que ser siempre... Como, ay, si no traen escupa es rasquerosa la marica. A mí me gusta el sexo seco. Sexo y el semen seco. Lo sacaría del universo. Sin me fluidos. Parece un asco. No te gusta. No me gusta el fluido, me gusta seco. Mi marido tiene una pija rebabosa y la acepto y por lo ahí amo como y algo todo más bien. Lesbiano. Pero, del roce. O sea, el sexo que yo practico, que es el sexo con desconocido, es muy difícil. Tragar o escupir. Ah, bueno, eso ¿entendés? Ni hablar. Como, sí, olvídate. No podría yo, después de todo lo que yo he vivido, darme ese placer de decir, ah, no me importa nada y la trago. ¿Entendés? Claro. Porque no me siento cómoda moralmente. Haz algo que no una te cagada. Pasa, no te sucede. Es una cagada. Pero bueno, yo soy muy momento, militante del forro. Ni aún en muy un militante de extrema del forro. Calentura con alguien que digas... Una bueno, sola no vez importa. Me pasó con un puto amigo que tiene una cosa muy... Que le dije no usar forros, pero después jamás, nunca en mi vida no usé forro. Como siempre. Ni siquiera en el momento de locura, ni de droga, ni de descontrol. Siempre no, el forro. Siempre el, como... Bueno. soy una generación que nació con un miedo intrínseco al contagio. Bueno, eso también. O sea, ¿a qué tenés miedo? ¿O cuáles son tus temores? Ahora el avión. Este podría ser uno. Ahora el avión. Ahora el avión. Mi miedo más presente ahora es a no morirme en el avión. A no morirme antes. Siempre, yo soy hipocondríaca. Siempre hay un miedo a morirte en el momento. Como pasan 15 minutos y decís, bueno, no me morí, bueno, sigo viaje. 15 minutos más y así vas sobreviviendo. Algo del inmediato, el inmediato. Le tengo miedo a la soledad, totalmente. Ese es mi miedo estructural en la vida, a estar sola. ¿Y otras pero cosas más simples? Más tipo simples, las arañas, no sé. ¿Te dan fobia a los gatos? Te dan fobia a los gatos. Cruzaba la calle, no me acercaba un gato, me daban pánico. Pero has cambiado. Y ahora los amo. ¿Ha superado eso? Sí, mal, pero me decidí a superarlo. Bueno, bien. Fui a la casa de la torta Canela Canelón cuando era copada y toqué a la gata, la toqué hasta que se me pasó la fobia. Y así le agradezco un besito a Arturo Seguí. Me encanta. O sea que el besito que le di a la novia de Canela en la última fiesta fue un besazo. Ay, esto me encanta, estamos ventilando. Lo tiro para los foros debates de los grupos, que yo sé que las tortas tienen mucho grupo interno. O sea que vos decís que el miedo es algo como mental. O sea que si te decidís... Yo soy Géminis, todo es mental. Todo es mental. El miedo es mental, el sexo es mental, el placer es mental, el morbo es mental. Lo físico, por mí, podría tener un cuerpo magnífico y... Como que no es por lo físico, obvio, también. Pero como si hay algo de lo mental que no resuena, que no me cautiva, no pasa por lo físico. Todo es mental. Pará, contame. Tengo muchas preguntas. Es mental. ¿Te las podría hacer todas? Y bueno, no sé porque alguien me robó cuántos minutos de aire. No sé. Hablando del dildo. No sé. Y acá todas. Porque viste cómo es la emoción. Yo todavía le digo consolador. Las onzas después, viste, pero el dildo aguante. Bueno, vamos a ponernos un poco nostálgicas. A ver, te digo. Pará, que me voy a tomar un trago yo. Bueno, dale. Decime cuándo fue tu primera vez y podés decir, tipo, muchas primeras veces o lo que quieras. Pero hablemos de eso. Y después también, contame cuándo fue tu última vez. Así bien, la última vez me la voy a acordar menos que la primera. La primera vez no fue una sola. Claro. Son varias. Son varias. Que tenés varias. Como que no puedes. La primera vez que me penetraron fue a los 11. Que estábamos en una casa abandonada con un grupo de amigos, de amiguitos del barrio. Y como todos nos desnudamos y nos penetramos todos. Como una especie de juego. Exacto, como un juego sexual. Pero tengo esa sensación tan placentera y desagradable a la vez de sentir un pitito adentro del culo. Que esa fue la sensación, como no sabes era qué te tan pasa. Era tan todavía tan verde todo, sí. Que fue no fue una pija, es que no fue entendés. La sensación de un pitito que fue como un termómetro, una cosa para caliente, cagar, un supositorio, un enema. Y fue tan hermoso lo que sentí y a la vez tan desagradable, como decir, bueno, me atrapó. Algo está mal. Como fue, no es lo mismo desearlo, no es lo mismo tocar, no es lo mismo que haberla tenido dentro del culo, que ya es como manchada para siempre. Entonces fue como una vivencia que, como todo, agridulce, como todo en el closet agridulce. Sí. Esa es como la primera vez esa cronológica. Fue la primera vez de la penetración. Después tuve muchas primeras veces con un amigo con el que nos tocábamos y cosas de amistades. Y después tuve una primera vez con conchas, pero más grande, porque entre la infancia y la adultez, como que tuve una adolescencia hiper asexuada. Hiper, como claro. Que no te podría vivir sin coger toda la vida ahora por ese aprendizaje que tuve en ese momento. No, que no me interesaba. No podías. No me daba. No estaba imposibilitada para lo sexual. Eso creo. No por falta de deseo. Por falta de otras cosas. Y el contexto a veces no el ayuda. El contexto, o sea, todo. Hay veces que querés, el pero... El desprecio hacia también. Una, el yo era gorda, entonces como... Sí, con el cuerpo tremendo. También hay una movida de aceptarse para todas las o flacas no, que están acá. Con el cuerpo que una tiene. ¿Sos pro dieta o sos siempre anti-dieta? Pro dieta. Siempre pro dieta. Y toda la vida fue... No, no es... A ver... Toda la vida quise hacer dieta. Toda la vida quise ser flaca. Mi sueño en la vida era ser mujer y ser flaca. Si claro. Yo soñaba, decía, ay, quiero volver. Ahora soy una persona grande, adulta, que he pensado, he evolucionado y nunca más hice dieta. Cuando dejé de hacer dieta, empecé a adelgazar. Una locura. Total. Igual, no creo que dejar de ser gorda tenga que ver con adelgazar. ¿Entendés? Como. No me vería nunca como flaca jamás en la vida. No, por más que la gente te diga, ay, qué flaca que estás. No es una, no te la crees. No es una imagen como posible para mí, ni algo que ya desee en este momento. Siempre, ¿entendés? Vas a ser una como gorda. Ahora me veo un poco más flaca y me veo mal. Como, yo tengo esa teoría de que si estás rozagante, estás bien. Y ahora, recién ahora, el travestismo me está ayudando con ciertos traumas físicos, si se quiere. Siempre desprecié mis tetas, siempre claro. Desprecié mis curvas, caderas. Las y ahora rollos. Es algo con lo que yo me estoy reencontrando que tiene que ver con eso. No es que mi transición es al nuevo trauma. Es que, ¿entendés? También hay la algo transición de... tiene que ver, si la estoy haciendo, tiene que ver por una nueva libertad, ¿entendés? Hay algo de lo voluptuoso a lo que no se puede escapar. Exacto, como que ahora estoy disfrutando un poco de eso. Bueno, eso es hermoso. Ahora, hace 24 horas. O sea que por esto así, tipo de yo sí, pero a mí me gustan todos los cuerpos, ¿entendés? Como, si voy a mi gusto sexual, no tengo ningún rollo con ningún cuerpo, con ninguna edad. Para mí el sexo pasa por otra cosa, no tiene que ver con una elección... ¿Vos qué estás hablando? ¿Así como de una piel? ¿De una química? No una química, tiene que ver con un deseo que circula, con un flujo. Tal vez ¿entendés? No le pongamos poder, con algo. No le podemos poner si palabras. Si es un viejo 80 y me calienta, va, y si es de 20, ¿también? Lo pienso porque me parece muy joven. Bueno, pero por ahí todo, sucede y flaco, gordo, se con barba, sin barba, con dientes, sin dientes, bañado, sin bañar. No, el placer me pasa por eso, por la nueva investigación, el nuevo chongo, no. Me encantan todos los cuerpos. Ahora, conmigo, y las 24 horas, 20 me detesto, una me quiero, que es el momento que me fumo el porro de la mañana, bien. Y el resto me respeto. Bueno, ya es mucho decir, ya te digo que con eso estaríamos. He aprendido a no hacer lo mismo con el resto que conmigo, ¿entendés? Bien. Como si hay una amiga, al contrario, las 20 horas te estimulo, tenés que quererte, te tenés que amar todo. Claro, ahí. Como acompañante terapéutica soy lo mejor. La mejor. Che, y contame un poco de esto. Hoy me contabas algo porque dijiste lo de acompañante terapéutica y me acordé que me contaste una historia. Y bueno, viste cómo son las asociaciones libres. Así que esa historia tiene que ver con unos pagos y con unas cosas. Sí, no me sé prostituí si yo también, eso. Que soy abolicionista, sí, acérrima. Yo, no sé, contame de esto porque sí, me interesa. Empezamos por el abolicionismo. A ver, bueno, me encanta. Yo soy abolicionista. No voy a dejar. Estoy muy orgulloso de ser abolicionista. Soy una persona joven. Bien, y soy abolicionista. Sí, la verdad que sí. Nah, soy abolicionista porque hasta que la expectativa de vida de una travesti no supere los 30 años, no voy a poder rever mi situación. Pido disculpas. Pero hasta que una travesti a los 13 años no tenga la posibilidad de elegir qué mierda va a hacer con su vida, no puedo estar pensando en la elección del trabajo sexual. Creo que para la comunidad travesti, pensar la prostitución no se puede pensar como lo piensa un grupo académico del prosexo o como lo piensa Amar, que la verdad no tiene contacto con las travestis, como lo piensa el resto, si se quiere. Creo que las mismas travestis que se empoderan desde el trabajo sexual tienen un montón de críticas hacia la prostitución que ningún grupo se hace cargo. Como hasta que esa situación no sea posible, no sea elegible, no me parece que yo tenga que rever mi situación. Además, mi situación es un pedo de una canasta. Yo no soy nadie, no pertenezco a ninguna organización, no soy referente de nadie, no quiero salir en la televisión. Esto es lo vengo acá porque soy exclusiva. Pero mi momento Kimei ya estuvo, ¿entendés? Ya salí en Pulso, que les mando un beso, salió mi rostro, salí sí, en la pulsera y salgo acá y me retiro de los medios. Ya estás estoy retirada. Estoy retirada, sí, sí, ya estoy anunciando mi retiro. Sí, porque cuando sí. uno ahora llega, voy a hacer teatro independiente. Pasa cierta barrera de la edad, ¿de no puede ser otra cosa más que retirarse. Del abolicionismo, bueno, no, me queda para en seria. Sí. Bueno, está más allá de que sea abolicionista, necesito para sobrevivir respetar lo que las otras hagan de su vida. Claro, eso te iba a decir, como que todas hay mis amigas trabajan de putas. No lo puedo desconocer. En mi casa siempre hubo putero. Viví en un putero, me dieron de comer, limpié, trabajé. Estoy en contra, siempre estuve en contra de que hayan sacado el rubro 59. No es que estoy en una posición complicada. ¿Y alguna de tus...? Que tiene que ver con la libertad. Y una libertad no se puede construir con una teoría que diga sos moralista, esta es la libertad. No, porque eso es una libertad mentirosa. Y no es la libertad de cualquier trabajo. Porque nadie está obligado el 100% al trabajo que elige. Eso es una mentira. Y hasta que las tortas no empiezan a prostituirse y a generar un mercado prostituido. Porque siempre el cliente, ¿quién es? El chongo. No hay conchas clientes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos sometidas a la algunas lógica prostitutaria del capitalismo? Que se abra mercado, que las tortas empiecen a vender, a alquilar su cuerpo. Que empiecen a prostituirse con otras tortas. Nadie dice que tienen que prostituirse con chongo. Bueno, no veo yo que haya mucha elección por el trabajo sexual. Sí, lo que veo es mucha elección por defender, que no lo veo mal para nada, ¿eh? No, yo te no lo veo mal para si nada. ¿Alguna de tus amigas alguna vez se había posicionado como de una manera diferente a la que pensás vos y te dijo, no, la sí, verdad que yo sí, estoy todas, orgullosa de ser trabajadora todas, sexual? Todas. La Shirley está orgullosa, la Georgie es trabajadora sexual aunque quiere dejar la calle, porque ese es el... Bueno, pero esa es la paradoja. ¿Por qué todas son orgullosamente trabajadoras y por qué todas quieren dejar la calle? Bueno, es que también somos un poco contradictorias a veces con nosotras mismas y a veces y sí. también no sabemos no, qué es lo que queremos. Que además que la prostitución... No podemos con nuestros entiendo deseos. Entiendo que el ideario de prostituirte que hay en Ámsterdam no es el que hay acá. No, obvio, no, obvio no, que no lo es. Entiendo. Entonces, por eso no. entiendo que a veces el contexto genera que la compañera que se reconoce como trabajadora quiere dejar la calle. Igual también es innegable que hay diferentes contextos. O sea, no es lo mismo, ¿entendés? Ponele sí, pero el contexto de la prostitución de las conchas cis no sé. Es la pobreza. Entonces, tampoco es que el contexto de las conchas es la panacea de la prostitución. No. O es me toco la concha en CAM 4. Entonces, ahí como va. La para mí el grueso es la pobreza, es la marginalidad, es no tener otras opciones, es entiendo la autonomía, entiendo un montón de cosas de la prostitución y me parece que en el momento que una compañera se empodera y dice soy trabajadora sexual, mi experiencia, mi ideología, mi manera de ver el mundo chocó ahí, ¿entendés? No puedo penetrar ahí, o sea, tiene que haber un respeto y decir, bueno, tu empoderamiento tiene que ver con eso. Ahora, hay una compañera con la misma experiencia que reconoce que eso fue otra cosa. Y ahí no va a haber negociación posible, porque la experiencia es intransferible, es única y se puede interpretar de múltiples formas. Bueno, igual lo copado es que todas podemos hacer amigas. Lo en copado el fondo, es convivir. Es como... Yo, a pesar de que odio al universo, a pesar de que la mayoría del mundo creo que me odia en el fondo, yo creo que en mi militancia he logrado eso, ¿entendés? Tengo compañeras que son prosexo y tengo compañeras abolicionistas. La multiplicidad. Y así como yo respeto su posición, entiendo que se me respete la mía y que no se me quiera obligar a nada y que no se me acuse de moralista. Porque eso es lo que creo que es lo más doloroso, si se quiere, para ciertas abolicionistas, es la moral la construyen todos los grupos. Todos los grupos construyen una moralidad. No existe la moralidad como no existe la suciedad, porque si no, no seríamos tan higienistas todas. Nos también. Bañamos y que si la otra tiene olor y que si el otro tiene no sé qué. Somos todos construimos una moral. Es mentira que el prosexo es una moral. Ay, que qué bueno que es el sexo y las abolicionistas somos policías del orgasmo. Esa es una mentira. La moral es algo que nos atraviesa como sociedad y la propiedad privada es la primer moral que nos atraviesa y pocas la cuestionan. Entonces, hasta que la gente no se cuestione la propiedad privada, que no me vengan a cuestionar a mí la moralidad si quiero pensar que hay una violación sistemática, que no es lo que yo pienso tampoco. Bueno. Yo pienso que siempre uno en algún punto se posiciona y construye de esa realidad de mierda una realidad posible. Y creo que eso, que creo que el poder que genera una travesti, hasta en las peores condiciones de la calle, creo que hay un poder que es único, que no lo puede tener el chongo, porque el chongo es un pobre miserable. En el fondo es lo que creo yo, pero es filosófico, no es lo que es la realidad, porque la que muere es la travesti y el chongo sigue con su vida como si nada. Tremendo esto. ¿De igual qué hablábamos? Me encanta, no sé de qué hablábamos, pero me encanta. Alguna vez cobré, porque mi marido fue trabajador sexual y lo asumí y no pasó nada en la pareja. O sea, soy una abolicionista modelo. Yo lo creo que era un modelo de conducta. Sí, un modelo de conducta. Me gustaría para mi libro. Yo creo que la verdad que sí. De conducta. Tengo ascendente en cáncer, entonces tengo un modelo muy rígido. Entendemos de conducta. Todo, claro, muy... Muy rígido, clásicas, familiar, tradicional. Old school. Sí. Tremendo. O sea que, bueno, no sé, ya que sos clásica y ya que tenés ese modelo de conducta así tan clásico, no sé, tal vez tenga que preguntarte por el amor. Si... Estoy muy enamorado. Es como una manera clásica. Sí, si ya totalmente. Está deconstruido, no sé. No creo en la deconstrucción. ¿No crees en la deconstrucción? No, para nada. Esto es una declaración. Para nada, no creo en el posmodernismo. No, o sea, ya murió el posmodernismo. Hay que ser más moderna que por moderna. Sí, ya murió. Ya no existe el micropoder, ¿no? El micropene. Ya existe si es grande o... todo eso ya murió. El posmodernismo murió. Como murió Dios. O sea, en el momento que murió Dios, murió el posmodernismo. Porque ya está, si ya sabemos la verdad. Ahora viene la posverdad de mierda, que es la verdad del Instagram. Que es todo con filtro, que es peor. La era de lo efímero. ¿Qué hablábamos? No sé de qué hablábamos. Pero acá me hacen unas señas medias raras y yo intuyo que ya nos deben querer echar, pero yo me quedaría toda la noche. ¿Vamos a fumar un porrito? No se puede acá. No, acá no podemos, pero me encantaría poder fumar un porro acá. Es lo único que lamento de este lugar, que no se pueda fumar y que no se pueda fumar porro. Yo también, pero bueno. Y que también haya... Que fumar tabaco estoy de acuerdo, porque esa es otra moral mentirosa. Y también que se les frunza un poquito el ano con algunas cuestiones de las drogas, también puedo decirlo. Podemos hablar de drogas. Podemos hablar de drogas, pero tal vez en una otro próxima día, entrega. Por Skype. Me encanta. Una... Bueno, para cerrar el amor. Cerremos lo del amor. Cerremos. Igual yo no quiero cerrar con el amor. Me gustaría cerrar con otra cosa. Que lo que más me motiva en el mundo es el amor. Pero yo creo en el amor libre, creo en la poligamia, creo en el amor en sus máximas expresiones. Ahora, lo que no creo que hacer el amor sea tener sexo. ¿Entendés? No creo que hacer el amor sea estar en pareja. Yo creo que hacer el amor es hacer el amor, ¿entendés? Es hacer algo. Es hacer algo que tiene que ver con el cariño, con la empatía, con la identificación, con la complicidad. Con la complicidad, con la diversión. Entonces, como buena geminiana, creo que el amor no puede ser prioritario cuando la pareja. Ahora, a pesar de que yo tengo todo ese amor construido con un montón de personas, mi marido se fue hace en marzo y me voy en 10 días, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? El amor lo que es más uno fuerte. Piensa, exacto, después se hace después terminamos un modelo de conducta. En una modelo película de conducta, tanguito. Tal cual. Bueno, me encanta este modelo de conducta. Yo creo que es un modelo de conducta a seguir. Y creo que... Bárbaro, nos vamos. No critiqué a nadie, ¿o no? Yo creo que estuvimos muy suaves. Podríamos haber estado peor. Bárbaro. Besitos a todas las referentas. Me encantan. Besitos para todas.